todo el día no comía, casi nada no comía, muchas cosas no comía, casi siempre no comía, pizza y pepsi no comía, queso y pizza no comía, torta frita no comía, pero chupaba todo. No comía choripán, salchichón, pate chancho, no comía chiquita, chiquita, chiquito, no comía logro y chancho, chacarera, champiñón, no comía, chupaba como chancho. No comía choripán, salchichón, pate chancho, no comía chiquita, chiquita, chiquito, no comía logro y chancho, chacarera, champiñón, no comía, chupaba como chancho. No comía, chupaba todo el día. No comía. Se remamaba. Algo hay que hacer. Yo tengo razón. Se toma todo. Es un borracho. Algo hay que hacer. Yo tengo razón. Se toma todo. Metele un trompadón. Todo el día. No comía. Se remamaba. Todo el día. No comía. Se remamaba. No comía. Chupaba todo el día.